que Él me prometió, de bendiciones que me concedió. Yo alabaré su nombre siempre, para siempre, pues yo clamé y Dios me oyó y me trajo salvación. Yo alabaré su nombre. Señor, y sus oídos oyen su clamor. En medio del peligro no hay por qué temer, de la gloria del Señor yo viviré. Su amor.